clásicos para ellas y para todos. La FM. La radio de los clásicos.

Hasta la vista, baby. Los clásicos son para ellas y para todos. La FM. La radio de los clásicos. Morning and I step outside and I

que hace es de paso te volvés. Entonces tú en el mundo no sabes lo que querés. No tenés tiempo para ver. Te invito a un otro, pero vos no me querés. Yo no sé si te vas a ir. Yo solo te miro, yo solo te pido salir.

clásicos para ellas y para todos. La FM. La radio de los clásicos. Clásicos. Now Los clásicos son para ellas y para todos. La FM. La radio de los clásicos. Smell of you in every single dream I dream. I knew when we collided.